Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers que solo puedes escuchar aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 5 de la cuarta temporada. Viejos días estarán conmigo el resto de mi vida. Comenzamos programa y lo hacemos desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Se cambiaron por desierto. Y para el programa de hoy os tenemos preparado un menú que incluye la entrevista acústica de un grupo que apunta alto, Versos Rotos, y también llamaremos a Montevideo para que nos hablen del Año del Dragón. El que decide quién. Y además tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández a los controles y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Que transforma los diamantes en quejidos y lamentos. Y empezamos con Wilco, que vuelven a nuestro país de la mano de los Conciertos Sublimes con una gira que arranca esta misma semana. En ella los norteamericanos volverán a presentar las canciones de su último disco, The Whole Love. Apunta las fechas: 14 de octubre en Bilbao, 15 de octubre en Barcelona, 16 de octubre en Madrid, 18 de octubre en Sevilla y 19 de octubre en Murcia. Y para celebrar que están por nuestro país, Wilco acaban de estrenar el vídeo del tema Sunlows. Wilco. Hello. Sometimes I don't know how to love anything myself. It's hard to be caught. To the sails that fail, to the bird and the whale, remove my misery, it's all or nothing, I see. Goodbye. La fuerza es extraordinariamente poderosa en él. Eso está claro. Dinamita con polvo si resaca. Y se promete que no le volverá a pasar jamás. Solo piensa en los fines de semana. Y luego siempre se enfada cuando acaba. Tras el éxito de su anterior single Steel en colaboración con Ser Malhón de Dinero, Mecanismo vuelve con Home, reuniendo a más de una docena de músicos para recrear la técnica muro de sonido del legendario productor Phil Spector, contando con la colaboración especial de Charlie Bautista, habitual de Jero Romero y Russian Red, Pau Roca de La Habitación Roja y Litoral, Georgina, Íñigo Laspiur de Kennedy, Cisco Rojo de Marcus Duan de Secret Family, Antonio Pérez y María Ranz de Grey. Este supergrupo del indie nacional da vida a esta ambiciosa producción coral, Home Mecanismo. Hemingway escribió una vez: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. En mi casa grito, yo que pienso en abrazarte, yo que pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi amor. Estos días ha estrenado la canción de Adele para la banda sonora de Skyfall, la nueva película de James Bond, coincidiendo con el 50 aniversario de la primera entrega de la serie, Doctor No. El tema ha sido compuesto a media entre Adele y el productor Paul Edgeworth, que ya trabajaron juntos en el single Rolling in the Deep. Adele se une a la lista de cantantes que como Shirley Bassey, Carly Simon, Paul McCartney, Matt Monroe o Tom Jones han interpretado el tema principal de alguna de las películas de James Bond, Skyfall, Adele. Sky fall and it crumbles. We Puedes ir a donde quieras y ver lo que quieras, pero un sitio solo vale lo que valen las personas que hay en él. Stereophonics tienen lista la continuación de su último trabajo, Keep Calm and Carry On, de 2010. Los galeses han estrenado su nuevo single Violins and Tambourines, anticipo del octavo álbum que publicarán a través de su propio sello, Stylus Records. El tema nace acompañado por un videoclip dirigido por Kelly Jones, líder de la banda, que se ha puesto por primera vez detrás de la cámara. Violins and Tambourines, Stereophonics. Life is cheap. Violins in town. Hogar. Pero este no podía ser mi hogar, ¿verdad? ¿Quién viviría así? Mi primer impulso fue prenderle fuego. Pero prevalecieron otras cabezas más sensatas. Uno de los estrenos del año ha sido El Año del Dragón de Montevideo, su cuarto LP, que además coincidió con el 10º aniversario de su carrera musical. Pero aunque lleven ya una década en el panorama español, la banda sevillana sigue siendo un proyecto fresco que intenta experimentar para sorprender a fieles y nuevos oyentes. Cargados de pop y atmósferas a base de vientos, continúan conquistando oídos y hoy vuelven hasta Corrientes Circulares. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues yo encantado, como siempre, de que estés en el programa y de que Montevideo pasen por aquí, por Corrientes Circulares. Nada, yo también. Ya tenía ganas. Un placer, porque desde que hablamos con Vértigo y Euforia, hacía ya un tiempecito que no hablábamos en antena, tenía muchas ganas, sobre todo porque a raíz de la salida del Año del Dragón, me ha sorprendido mucho la nueva evolución, el nuevo cambio de Montevideo, esta vez, quizás decía antes, con esas atmósferas a base de vientos, ese cambio que le habéis dado, ese salto de calidad, y mira que ya Vértigo y Euforia fue un cambio radical en la vida de Montevideo. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que una de las cosas que nos ha caracterizado un poco, ¿no? Sobre todo ya en la última etapa, ¿no? Ha sido eso, ¿no? Ha sido un cambio constante también, porque quizás a lo mejor nos estamos dando cuenta que estamos viviendo más rápido, ¿no? O que queremos hacer las cosas cada vez de una manera, ¿no? Pero, no sé, yo creo que muchas veces la vida te pone las cosas por delante y solamente tú tienes las ganas de hacerlo y el verlo, ¿no? Y el verlo y el poder hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, no quiero soltarte aquí un rollo muy largo, pero sí, la verdad es que tenía. Mira, con Vértigo y Euforia lo que pasó es que más o menos ya teníamos lo que era la banda engrasada, ¿no? Como se dice, ¿no? Ya estábamos empezando a tener un sonido propio y aquí ya pues como que ya nos conocemos, ¿no? Ya es una cosa que ya nos teníamos muy, ¿cómo te digo? Muy conocidos, sí. Nos conocíamos mucho, ya sabemos más o menos qué es lo que quiere cada uno, entonces ya hicimos una serie de canciones y ya a partir de ahí pues teníamos éramos conscientes de que era un todo, pero a la misma vez quedaban aristas, ¿no? Y entonces ya después de eso se encargó Raúl, ¿no? Pero el paso que quizás ustedes veis, ¿no? Es como que sí, es un salto, pero no porque haya sido premeditado de antemano, sino que ha sido como que era algo necesario para nosotros, ¿no? Ha sido la evolución propia del grupo, lo que ha sido el día a día, realmente, el cambio, el seguir, el avanzar, el ir claro. Creciendo como banda y a rodada, y ya con una experiencia. Oye, decía al principio que lleváis 10 años como banda, y a mí una cosa que me gusta mucho de Montevideo es que realmente empezasteis como banda, pero también era un proyecto paralelo que al final se ha convertido en la banda principal. Sí, bueno, lo de Montevideo, bueno, pues nació eso hace 10 añitos, como tú comentas, eso, como, como algo paralelo, ¿no? Damiana recién llegaba a España y yo estaba con un proyecto principal. Ella venía de Buenos Aires con otro grupo y bueno, ella empezó a hacer las canciones ahí, ¿no? Y yo me fui acoplando poquito a poco, pero eso yo lo tenía como un proyecto paralelo, porque en aquel momento yo tenía otra historia, ¿no? Entonces, al final, pues poco a poco, lo que pasa, ¿no? Es lo que te comentaba al principio, ¿no? Que la vida te va poniendo las cosas ahí, ¿no? Y al final lo que es una cosa secundaria, pues poco a poco se va convirtiendo en algo más grande y en algo principal. De hecho, lo que fue mi grupo principal por aquel entonces ya no existe, ¿no? Fíjate, las cosas que tiene la vida, ¿eh? Claro, sí. O sea, en aquel entonces tú me preguntas y ni me imaginaba cómo iba a crecer esto, ¿no? Y de repente aquí está ya por fin, 10 años, 4 LPs después, el año del dragón. ¿Por qué exactamente el año del dragón? Me parece un nombre con fuerza, llamativo, no sé, me ha parecido que tiene que tener una historia sugerente de esas. Sí, bueno, queríamos un cambio. Yo creo que estamos en sintonía con muchísima más gente, ¿no? Que necesita y que quiere vivir ese cambio, ¿no? A la misma vez nosotros, ya como músicos, ¿no? Y como grupo, aparte de cómo ser sociales, ¿no? Que pedimos ese cambio y que reclamamos ese cambio, pues como grupo también, ¿no? Entonces nos pareció una idea genial el tema del año del dragón, ¿no? Una mitología asociada al positivismo frente a la idea oscura del fin del mundo, ¿no? Entonces nos parecía muy llamativo ese gran contraste entre que algo bueno va a ocurrir en 2012 frente a lo que desde muchos eventos y muchos sitios se nos intenta decir, como que esto se va a acabar, ¿no? Y que lo que viene ahora va a ser mucho peor que lo que había, ¿no? Entonces el fondo de todo es que lo externo nos influye a nosotros, pero nosotros quizás en este álbum es mucho más, ¿no? Pero quizá también en los álbumes anteriores pues ha sido también un poco dejar abierto el rayito de esperanza, pero ya con el año del dragón ha sido decir, oye, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de pensar ni esa forma de actuar, y de hecho lo hacemos como músicos que somos, ¿no? Y haciendo discos, y de esta manera pues dejamos muchísimas puertas abiertas y muchos rayos de esperanza, ¿no? A la vida, ¿no? Una esperanza que aparece muy claramente en el año del dragón, que como decías, se nota que toda la banda, tú, Manu, Damiana, Alexis y Miguel, se encontráis mucho más sincronizados. El sonido quizás es más pulido, más homogéneo, también más maduro. 11 cortes y sobre todo me ha gustado mucho la colaboración de Darío Sánchez en Los Vientos. ¿Qué tal juntar todo eso a la hora de trabajar? ¿Es muy complicado? No, mira, Darío primero, que es una persona excelente. O sea, es una gran persona, es un tío, como decimos, de puta madre. Y bueno, él me acuerdo en uno de los últimos conciertos que vimos de la gira anterior, nos acompañó en Los Vientos y nos dijo, oye, para lo que sea, llamarme, lo que sea, ¿no? Él le gustó mucho. Entonces, en un principio, quizás a lo mejor más yo, ¿no? Hablo el burro, pero bueno, más yo veía mucho más el tema de Vientos, ¿no? Eso es algo que a mí me ha influenciado especialmente, ¿no? Pero bueno, Darío, le digo, oye, Darío, mira, estas son las canciones, ¿por qué no te vienes? Y empezamos a probar un poquito, a ver cómo tú lo ves y tal, ¿no? Él encantado, se vino a ensayarlas con nosotros, le mandamos las canciones y ya después en el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que quizás a lo mejor la visión de uno no es la visión del otro. Entonces llegó ya un momento en que Darío dirá, oye, no me tomas trompeta, porque si no ya llamáis a una banda de mariachi, ¿no? Entonces yo creo que es lo bueno, ¿no? De Darío también, ¿no? Aparte de su personalidad, es lo bueno de que te sabe cortar en el momento adecuado, ¿no? Antes, cuando ya estás desfasando, ya dirá, oye, vamos a cortar aquí, ¿no? ¿Sabe dónde está el límite el tío? Sí, y además eso aporta muchísimo, ¿no? Le da muchísimo color y le da muchísima viveza a las canciones, ¿no? Con esos arreglos de viento, ¿no? Además, el año del dragón, decías, y matizo muy bien lo de que tiene un aire de esperanza que habéis plasmado muy bien en esas letras tan bonitas, tan enérgicas. Me gusta muchísimo, además, especialmente que el corte que abre sea Uno y Uno, que además fue pues una canción muy enérgica, una bonita línea de piano también, que tienen esas guitarras sonando. Ese mensaje post-15M que también habéis querido impregnar en este El Año del Dragón, todo eso junto, creo que es una carta de presentación excelente. Sí, o sea, sea, es que eso es lo que pasa, ¿no? Eso, el Año del Dragón refleja lo que estábamos viviendo, ¿no? Y bueno, al final, gracias a la sintonía entre nosotros, ¿no? Y las circunstancias de la vida, ¿no? Como decimos, y a una producción también muy buena, pues bueno, ha dado lugar a eso, ¿no? Y es algo vivo, es esperanza y es algo que está ahí, ¿no? Con respecto a Uno y Uno, lo que quizás a lo mejor a mí me impactó más, es evidente que el 15M, ¿no? Impactó, ¿no? Pero lo que ya, como te digo, lanzó con mucha más fuerza el decir la letra, lanzó con mucha más fuerza la letra, fue el movimiento Occupy Wall Street, ¿no? Eso ya fue como decir, oye, en pleno centro financiero aquí hay gente que está luchando por algo en lo que cree realmente y verdaderamente tienen razón, ¿no? Y sobre todo ya el We Are 99%, eso ya fue lo que verdaderamente pesó, ¿no? O sea, gente muy en sintonía, gente que se da cuenta, ¿no? Que pertenece a un 99% de la población, que si hace fuerza y que si se van sumando fuerzas, pues poco a poco ese 1% no se mantiene, ¿no? Y bueno, en paralelo, en muchísimas partes del mundo, pues hay muchísima más gente que está pensando lo mismo que nosotros, ¿no? Cada uno en su, como te lo digo, en su visión particular, ¿no? Uh-huh. Así es. Pero bueno, hay muchísima gente en sintonía y te vas dando cuenta mientras vas buscando un poco de información, ¿no? Y bueno, eso es grande, ¿no? Eso es grande y bueno, quizás a lo mejor el Uno y Uno es lo que refleja, ¿no? Ya la toma de conciencia, primero el darse uno cuenta y el segundo la toma de conciencia de todo esto, ¿no? Lo que está claro es que los movimientos sociales, evidentemente a nivel local, autonómico, nacional, mundial, en cualquier caso los movimientos sociales son los que mueven el mundo y eso debería de saberse y es algo que también se intuye, se refleja y se respira en este Uno y Uno que abre el Año del Dragón. Tengo que decirte también que, por supuesto, del tirón con esa trompeta de Darío Sánchez que me enamora, sí. Días de radio absolutamente enganchado, un temazo impresionante y por supuesto es la última vez single que elegisteis, que además tuvo su vídeo correspondiente, nada más salir, sí. Me parece un cuarteto de canciones acompañadas de otras 7 impresionantes también que hacen del Año del Dragón un disco literalmente redondo, nunca mejor dicho, que os ha dado una madurez importante, me gusta muchísimo. Además estáis esta noche, viernes, en la Sala Estéreo de Murcia, mañana sábado estáis en la Casa de la Cultura de Ayora, estáis compartir los 2 días con Cosmen Adelaida, mañana sábado también con Pini Pon DJs, estáis ahora de gira, con lo cual quien tenga la oportunidad de ir a veros a Murcia o a Valencia esta noche o mañana, esto es recomendadísimo, es de Corrientes Circulares. ¿Tenéis muchos más conciertos en la gira? Sí, no me he traído la chuleta. Sin problema, yo ya digo que hoy y mañana Murcia y Valencia es importante veros. Sí, tocamos también, me has pillado. Tocamos, bueno, tenemos también, no sé la fecha. Si no, en la web. Sí, efectivamente, en la web es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero bueno, tenemos Sevilla, tocamos en Sevilla, tocamos en Madrid, tocamos en Castellón también, tocamos en Barcelona, pero bueno, me pillan abriendo yo recomiendo a la gente, agenda. Claro, que quiera saber las fechas de Montevideo, esta noche, repito, Murcia, mañana, por supuesto, en Ayora, en Valencia, y por supuesto, en Sevilla juegas en casa, no te voy a decir nada, ahí ya, ahí juegas en casa, puedes hacer lo que quieras, y a partir de ahí tenéis todas las fechas en la página web de Montevideo. Manu, de verdad que como siempre, esto es un placer tenerte en Corrientes Circulares, lo sabes. Sí, nada, yo también, es lo que te quería comentar, yo por mí te hablo, has hablado del trío este de los vientos, ¿no? Y tal. Sí, señor. Ese, hay muchas cosas que yo también te quiero contar, de verdad, porque, por ejemplo, yo que sé, hay algo que salta mucho en este disco, ¿no? Quizás sean las obsesiones, ¿no? O las vivencias de cada uno, pero de una manera más abierta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de que tú comentabas antes, ¿no? Días de radio, ¿no? Para enlazarlo un poco con los vientos, ¿no? Eso es algo que yo también quiero decir, ¿no? Quieres matizar, muy bien. El tema, ¿no? Es una obsesión, la radio es algo que me ha acompañado toda la vida, ¿entiendes? Y es algo desde que soy pequeño es algo que me ha acompañado, ¿no? Y entonces es algo que sin lo que yo podría concebir la vida, ¿no? Aunque evolucione de una manera, o evolucione en podcast, pero la radio siempre está ahí, es algo que incluso con televisión o incluso con cable o llamémoslo con vídeos, con tal, siempre es algo que ha sobrevivido, ¿no? Entonces es un medio que me parece la más interesante, que aparte de seguidor o de fan, ¿no? Que soy de la radio, pero el tema está en que es algo que ha resistido, ¿no? Entonces es algo que también me me llama muchísimo la atención, ¿no? A nivel personal, ¿no? Es algo que quería dejar dejar patente, ¿no? Es algo que te acompaña, es algo que uno disfruta, ¿no? Es algo que te miente también, ¿no? No sé, es algo que siempre está, por lo menos en mi vida siempre ha estado, y yo creo que también en la de muchos, ¿no? Y bien que lo habéis dejado reflejado en este tema Días de Radio, que aparece en este El Año del Dragón, quizás con un comienzo, un arranque brutal con esa guitarra indie a lo de Lush, increíble, para terminar a algo que podríamos incluso llegar a comparar al Hey Jude. Impresionante ese Días de Radio, sí, temazo. Sí, sí. esa es uno de los guiños, ¿no? Más que evidentes en la canción, ¿no? Son detalles que Montevideo nos va regalando. Yo, por la parte de radio que nos has contado, agradecido además, porque es cierto que sin la radio el mundo sería mucho más gris y mucho más triste, y es algo que no sé si necesario, pero sí creo que es imprescindible en el día a día cotidiano, y para los que estamos en este lado de la mesa, aún más. Bueno, Manu, como siempre, de verdad que es un placer tenerte en Corrientes Circulares, que espero que vengáis pronto. Invitadísimos estáis, Damiana y tú, por supuesto, el resto de la banda aquí al estudio, con lo cual esta temporada, empezamos en septiembre, estaremos hasta julio, cuarta temporada de Corrientes Circulares, os quiero aquí. Ya veremos cómo lo hacemos. Sí, sí. Yo ya, mira, la otra vez te lo prometí, ¿entiendes? Pero yo ya no voy a prometerlo más. ¿Entiendes? Nada, no hay que prometer. Cumplido dos promesas. Claro. Hay una que está pendiente. Hay que venir. Y bueno, la tenemos que hacer o sí o sí. Nada. El caso es que a ver cuándo, pero bueno, yo qué sé, ya cada vez nos vamos acercando más, ¿no? Claro, eso, que sí. Y eso es un gran paso. Ya iremos cuadrando agendas, eso es lo que menos me preocupa. El caso es que estéis bien, que disfrutéis de este El Año del Dragón, que disfrutéis de esta gira tan bonita que estáis haciendo. Por supuesto, nos veremos este fin de semana. Con lo cual, Manu, de verdad, un placer. Recuerdos a toda la banda. Gracias por estar aquí en Corrientes Circulares y seguir disfrutando. Nos vemos muy pronto. Venga, encantado. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Silencio es como estar bajo el agua. Los sueños que te sumergen y que te apartan de mi alma van marcando tu camino. Plata. Cada noche yo te espero y tú te pierdes en profundidad, que es lo que no te deja despertar. Te buscaré sin remedio, no quiero estar en mi casa. Cuando este mundo se acabe, mañana por la mañana, poco a poco me convenzo. ¡Achitonarse! A ver, es que no entiendo. ¡Calladito! Oye, yo. ¡Oye, pero usamos la palabra chitón! ¿Eh? Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos. ¡Oh, no puedo! ¡Desátame o cierra el pico! ¡Ush! ¡Que te caneo, eh! Frau Caput, ¿quieres explicarme? ¡Ey, sujae! ¡Pindo guau! ¡Mitajioto! Subtítulo, ¡se me calle! Solo intento... ¿Eh? ¿Me hago una camiseta que ponga calladito? Quiero que tú... Vale, para. Ya está, quédate. Eres como un crío. ¡Hablando! ¡Si solo quisieras, por una vez! ¡Cállate! The Rolling Stones publicarán una nueva recopilación para celebrar sus 50 años en el mundo de la música. El disco, que se pondrá a la venta el próximo 12 de noviembre, se titulará Horror y en su edición estándar incluirá 50 canciones. También hay una edición deluxe con 82 temas, dos de ellas inéditas, One Last Shot y el tema Gloom and Doom, que hoy te estrenamos aquí en Corrientes Circulares de Rolling Stones. gustaría tener su dinero, su ropa, sus empleos, sus opiniones y que me diesen consejos sobre el jet lag, pero su vida no me va. No es mala gente y yo no soy un guerrero anticlases, pero no es mi sitio. Ben Gibbard, cantante de Decca for Cutie, debutará en solitario el 16 de octubre con Former Leaves, un disco que ha sido grabado en el estudio de Aaron Espinosa de Early Mar y cuenta con la colaboración de John Wooster, Mark Spencer y Amy Mann y llega precedido del primer single Teardrop Windows. Ben Gibbard. Teardrop windows crying in the sky, he is all alone and wondering why. Once a city's only toast, an old postcard was positioned as the star. He was looked up to with fond regard. But in 1962, the needle made its big debut, and everybody forgot what it outgrew. No puedes irte ahora, es la víspera de Acción de Gracias. Todas las universitarias han vuelto a casa. Sus madres han comentado lo que han engordado. Han llamado zorras a sus madres, pero han comprendido que tenían razón. Y están a punto de entrar por esa puerta donde las estaremos esperando con cerveza light y un poquito de lenguaje duro. Oh, ¿qué pasa? Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar. Mejor otro que no me haga sufrir más, pero contigo me siento. Casi siempre, aunque no hoy ni ayer. ¿Qué sería un día sin alguien que...? Cosmen Adelaida estarán este fin de semana acompañando a Montevideo, tal y como nos contaba antes Manu, de Montevideo esta noche en la Sala Estéreo de Murcia, mañana en Ayora, en Valencia, podremos disfrutar del directo de los madrileños y su largo Siete Picos, que incluye temas como este X, y pronto los tendremos en acústico en Corrientes Circulares. Cosmen Adelaida. las formas de girar y no volver atrás. Has convencido con tu actuación y con tus grandes frases. Falta para averiguar que siempre llegas tarde y como es natural te acercarás aún más. Ha comenzado un bolsa de un talego. ¡15 pavos, chavalín! ¡Pon la pasta justo aquí! Si la pasta no aparece, me la debes, debes, debes. My jungle love, yeah, oh-wee, oh-wee, oh. I think I wanna know you, ah, yeah, what? ¿Qué coño cantas? Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy tenemos en el estudio a una de las promesas del pop rock nacional. Llegan desde Alicante con el nombre de Versos Rotos y un bagaje de conciertos y temas a sus espaldas que sorprende por su insultante juventud. Hoy recibimos en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares a Versos Rotos de la mano de Tomás, Alberto, Jordi, Juan. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos aquí a Corrientes Circulares. Primera vez que estáis en el estudio. Me da a mí que no va a ser la última, con lo cual, de verdad que muchas gracias por estar hoy aquí. Decía que veníais desde Alicante, exactamente desde la ciudad alicantina de San Vicente, Matiz. Sí. Y decía que tenéis un bagaje de temas y de conciertos a vuestras espaldas que sorprende por vuestra juventud. Es que además soy muy joven. Es que ¿cuántos años tenéis? Oh, 20, yo 21. 20 y pocos, yo 21. 23. Juan 23. 22. Y 22. Somos los tres del 90 y Juan del 89. Claro, estamos hablando de gente muy joven, pero que ya os permitís el lujo de haber compartido escenario con grupos como los For Lesbians, sin ir más lejos. O sea, que estamos hablando de los For Lesbians, los cuales también han estado en estas mismas sillas, en este mismo estudio donde estáis ahora sentados, y además son grandes amigos de Corrientes Circulares. Y no paráis. Realmente, el que nos pusiéramos en contacto con vosotros, el que habláramos, el que surgiera, es a raíz del festival de la semana pasada, en Deep Music Festival, donde compartimos buenos momentos con vosotros. Pero lo cierto es que ya habíamos coincidido en otros conciertos, decía ahora con los For Lesbians o con muchos otros grupos en la zona, y llevamos tiempo yendo a hablar de Versos Rotos. ¿Cómo sale Versos Rotos? ¿Cómo surge como grupo? Bueno, pues Versos Rotos, somos compañeros de clase, que compañeros, amigos, que bueno, que siempre estamos juntos los cuatro, ¿no? No solamente en la música, sino en el día a día estamos los cuatro juntos. Y bueno, un día con 16 años nos planteamos el por qué no formamos un grupo, ¿no? Y bueno, son 6 años que es cierto que ha sido este último año el que más nos ha hecho ponernos más serios en trabajar. Sigue siendo un hobby para nosotros, pero con un punto más serio de lo que lo estábamos haciendo, ¿no? Y lo que comentabas tú, llevamos un año que bueno, aparte de compartir escenario con Love for Lesbian, hemos estado con Sidecast, con Miss Cafeína, de hecho también hemos tocado con Super Submarina. Hemos hecho grandes conciertos en un año que, a raíz de la publicación del EP que te hemos traído, a raíz de esta publicación han salido un montón de conciertos que ni nosotros mismos nos esperábamos, ni la acogida que han tenido, ¿no? Y entonces los primeros sorprendidos somos nosotros, porque es como un hobby que bueno, que parece que poco a poco está saliendo bien y está dando sus frutos, ¿no? Y entonces súper agradecidos con el recibimiento que estamos teniendo por con estos tres temas que hemos presentado, y la verdad que sean muchos más, ¿no? Esto no queremos que pare aquí, sino que esto sea el principio de algo bonito. Claro, porque tenéis un EP, que lo tengo ahora mismo en la mano, también se llama Versos Rotos, como vosotros, tres temas, pero claro, evidentemente los conciertos no toquéis tres temas, tenéis muchísimos más, tenéis una buena batería de temas detrás, más los que estáis preparándose nuevos, que ahora hablaremos también de ellos. Antes de centrarme en lo que es más la producción musical, Versos Rotos, vale, ¿el nombre? Pues, es muy típico preguntar por el nombre, pero ¿de dónde sale Roto? Efectivamente, en el colegio del que venimos nos lo puso la profesora de literatura, y bueno, pasamos por un montón de nombres, ¿no? Pasamos por Bigfoot, Los sin nombre. Pero al final se quedó Versos Rotos. Era un grupo que nos gustaba mucho la poesía. Es raro en eso de que era tercero, ¿no? Tercero de la ESO, cuarto de la ESO, y nos gustaba mucho la poesía, y bueno, Versos Rotos. Nos lo propuso la profesora y nos moló la idea. Me gustó. Es buena, la historia, Pero también porque nos hacía falta para el festival de cuarto de la ESO. O sea, que estabais metidos en un concurso, en un festival, en algo, y necesitabais nombre para presentaros en sociedad. Sí. Claro, ante nuestros amigos, ante nuestros familiares, y bueno, la profesora nos lo propuso, y la verdad que, pues eso, nos gustaba sobre todo la poesía y tal, y entonces ella, un libro que le gustaba a ella, era Sueños Rotos, y entonces a raíz de eso, pues oye, la poesía y versos, ¿no? Pues oye, ¿qué os parece Versos Rotos? Y al final fue consenso, no solo nuestro, sino de toda la clase, y todos, sí, Versos Rotos. Entonces, con mucho cariño lo mantenemos, y además creemos que es bastante peculiar, y que a la gente si lo escucha, luego le suena, entonces creemos que puede funcionar, y no pensamos en cambiarlo, y con mucho cariño lo mantenemos. A veces preguntar por el nombre es como pregunta muy, muy, muy fácil, muy típica, pero es que siempre a veces hay historias sorprendentes como esta detrás, que merece la pena también conocer, porque es divertida. Luego, a raíz de ahí, entiendo que os juntáis con 16, decimos, venga, va, decía Tomás, vamos a montar un grupo, pero claro, han pasado 6 años, y yo tengo ahora mismo un EP con 3 temas en la mano, sé que estáis preparando material nuevo, habéis compartido escenario con grandes nombres de la escena musical nacional. Os planteaba, o os presentaba yo al principio, incluso como una de las más interesantes promesas, y uno ha visto ya muchos grupos, y sabe más o menos, cuando escucha algo, dice, esto suena muy bien, y tiene muy buena pinta. Pero han pasado 6 años. En esos 6 años, ¿qué habéis hecho? Es decir, componer, buscar local, ensayar horas y horas de local. ¿Qué ha pasado ahí? Nosotros, o sea, para nosotros es como te he comentado, es un hobby y también una excusa para vernos nosotros cuatro, ¿no? Que cada uno, pues eso, tiene sus clases, está en la universidad, cada uno con sus historias. Y es una excusa para vernos nosotros cuatro, nuestro momento, nuestros horas de ensayo son nuestro momento de vernos, ¿no? Entonces sí que es cierto que hemos pasado también por un montón de concursos que a los que nos hemos presentado, hemos tocado en un montón de sitios, pero ya te digo, es a raíz de la presentación de este EP lo que más nos hace pensar y decir, oye, ¿por qué no nos planteamos el hecho de tomárnoslo más en serio y que no sea solamente una reunión para vernos nosotros cuatro, sino que sea una reunión pero para trabajar con perspectivas de a ver qué podemos hacer y sin dejar de disfrutar nosotros cuatro, ¿no? Que creo que esa es la esencia del grupo y es lo que nos mantiene que tengamos las mismas ganas, pero de estar bajo, de estar arriba de un escenario y de estar en todos los lados, ¿no? Creo que eso es clave y que mucha gente nos lo ha comentado que arriba hay una magia especial que hace que nosotros cuatro como que se vea algo, ¿no? Mucha cohesión y nosotros explicamos que puede ser eso, ¿no? Que seamos, que nos conozcamos de toda la vida y puede ser eso lo que también nos ayude, evidentemente, a seguir como grupo y a trabajar en él. Y no los podemos ver desde abajo, o sea que entonces lo que os diga nos va bien, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hay suele pasar. Oye, comentabas, Tomás, que habéis participado en varios concursos. Es muy difícil para un grupo que empieza el recurrir a concursos, el intentar darse a conocer vía pues esa otra vía que es los concursos musicales para despuntar o para poder grabar o para poder presentar canciones en sociedad. Pues mira, yo te digo, a nosotros los concursos ha sido otra vía de escape, ¿no? Para ayudarnos a dar a conocer nuestra música. Y de hecho, el año pasado resultamos vencedores de tres premios que en mayor o en menor medida nos han dado la oportunidad de darnos a conocer en delante de gente. Y también nos hemos presentado otros muchos en el que hemos perdido, no nos hemos clasificado, otros que nos hemos dejado una pasta de viajes y tal, y no hemos conseguido nada. Pero bueno, al fin y al cabo, nosotros lo que queríamos es que la gente descubriera Versos Rotos, y si podíamos enganchar a una persona cada noche, nosotros ya éramos felices. No, si conseguíamos el premio, mucho mejor, ¿no? Evidentemente, pero que nosotros con ir a una ciudad a desplazarnos y bueno, que enganchar a gente a nuestra música, con nosotros con eso ya habíamos ganado bastante. Y bueno, de hecho hemos estado participando en Barcelona, hemos estado participando en Calatayud, hemos estado participando en Madrid, en un puñado de sitios, en Castellón también. O sea, ha sido una... Nos hemos propuesto el darnos a conocer nuestra música a través de concursos, porque somos conscientes de lo que hay, ¿no? Sabemos que si nos vamos nosotros a Madrid y alquilamos una sala, no nos va a salir rentable, evidentemente. Entonces, la forma de irnos a Madrid y que la gente nos escuche es con concursos, participando con bandas. Entonces, las bandas llevan a su público y nosotros tocamos delante de ellos, o como esté montado el festival este, ¿no? Y entonces nosotros, pues, darnos a conocer delante de gente, intentar, pues eso, que la gente se enganche a Versos Rotos y, bueno, a ver si en un par de añitos ya conseguimos ir a Madrid y llenar nosotros solos y que o sea, la gente vaya a veros directamente. Sí. Es un buen modo, realmente, la filosofía con la que lo habéis planteado, es decir, hobby, disfrutamos, estamos reuniendo amigos, aprovechamos para vernos, sobre todo tocar, y a partir de ahí crecer. Pero aún así creo que las ideas las tenéis como muy claras, es el plan es concursar, grabar este EP, ir viendo un poquito todo el tema para, pues eso, daros a conocer cada vez a más gente y llegar. Y lo cierto es que el nombre de Versos Rotos llega, porque este programa ya había llegado. Entonces, lo cierto y verdad es que si el objetivo era ese, esa fase del plan ya la habéis cubierto y está muy bien cubierta, ¿eh? Luego, otra cosa que me planteaba la primera vez que escuché hablar de Versos Rotos, recuerdo con conciertos en la zona de Alicante, especialmente Sala Estéreo, y también con la Sala de One, era un poco ¿qué hacíais? Porque claro, yo la primera vez que escuché el nombre, acompañado de otros nombres, otros grupos, pero era ¿qué hacen Versos Rotos? Es decir, ¿es un grupo de pop, de rock, más de indie? ¿Es un grupo más de qué? Entonces, eso es lo que nos gusta a nosotros. ¿Cómo os definiríais vosotros mismos? Pues mira, siempre, o sea, difícil, el tema de Versos Rotos sí que puede evocar a, no sé, a un grupo rapero, un grupo de todos los estilos. No quería decirlo yo, pero lo decimos nosotros. Pero así era, parecía algo. Encaja perfectamente, ¿no? Nosotros, con el tema de encasillarnos en un estilo o en otro, no buscamos hacer un estilo, no llegamos al local con la mentalidad de decir, oye, vamos a hacer canciones pop, vamos a hacer canciones rock, vamos a hacer canciones. Vamos al local, tocamos lo que estamos a gusto, o sea, lo que sé que hay muchas influencias de muchos grupos, te puede parecer a una cosa o a otra el tú tocar, ¿no? Y influenciar de esto, pero llegamos al local, cada uno pues escucha música distinta y es lo que hace que al final sea Versos Rotos. Versos Rotos es pop, es rock, es, no sé, yo lo que propongo, es cierto que no nos gustan el tema de las etiquetas, ¿no? Porque hay veces que te descalifican de muchos sitios, ¿no? Te dicen, ah, es que a lo mejor haces un estilo y este no nos encaja dentro de nuestro perfil. Yo lo lo que siempre he dicho, digo, si quieres saber versos rotos, tenemos todas las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos todas las plataformas que perfectamente puedes escucharlo y ya que la gente nos diga la etiqueta que quiera. Ay, que suena. Yo tampoco soy muy de etiquetar, siempre he dicho que el indie, más que una etiqueta, es una desetiqueta, es un sitio donde cabe todo, es un cajón desastre donde todo lo podemos meter. Y como realmente lo que tenemos es ganas de saber a qué suenan versos rotos, y os veo ya preparados con una Veracruz y una Fender preciosas aquí en el estudio, cuando queráis animaros a empezar a demostrar cómo suenan versos rotos, estamos esperando. ¿Qué habéis preparado para hoy? Pues el primer tema que vamos a tocar es La Función y luego tocaremos Tu Sabor, pero vale. Eso luego. Hablamos de temas que no están incluidos en el EP Versos Rotos, por lo cual entiendo que son temas nuevos. Sí, sí. O sea que vamos a escuchar por primera vez aquí en Corrientes Circulares. Y diferentes también. Muy bien. Ha habido ahí un cambio. Pues nada, agradecemos la exclusiva, con lo cual vamos a empezar con La Función Versos Rotos, cuando queráis. 1, 2, 3 y... Mi cuerpo empieza a enloquecer y aún no lo has visto. Algo te puede suceder, pero soy listo. Ahora ya me puedo mover. Si me miras, si te miro, se convertirá en un abismo y ahí es cuando empezará un nuevo ciclo. Harto de tanta explicación de tus besos. Y esto con solo un EP de tres temas en el mercado. Ahí queda eso. Aunque este tema lo habéis dicho que es nuevo y entrará en lo siguiente. Ahora hablaremos del futuro. Pero me quedo primero con este EP de tres temas que tengo en la mano. Tema 1, Somos. Tema 2, Dame Más. Tema 3, Olvídame. ¿Cómo surge el grabar un EP? Es decir, llega un grupo, estáis ya tocando, ensayando, entiendo que quedando ya vuestros primeros conciertos. Y supongo que llega un día que os tenéis que plantear el decir, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿grabamos? Pues mira, no nos lo planteamos nosotros, la verdad. No nos lo planteamos nosotros porque este EP surge un día compartiendo escenario con Lucas Mastiano. Bueno, acabamos el concierto, él se acercó a saludarnos y la verdad que se quedó impresionado con lo que estábamos haciendo, ¿no? Y entonces fue él el que nos propuso, oye, yo creo que necesitáis algo, necesitáis daros a conocer, necesitáis grabar algo, ¿por qué no venís conmigo? Yo os ayudo a trabajar en los temas que podamos hacer, ¿no? Y entonces nos fuimos a Barcelona y estuvimos trabajando estos tres temas con él y bueno, la verdad que fue una sorpresa y un gustazo poder trabajar con gente de primer nivel, ¿no? Como es Lucas, y la verdad que súper agradecido por haber hecho estos tres temas con él y bueno, que con ganas de hacer más. Ahora sí que es cierto que ahora sí que tenemos ganas de hacer más. Ya se ha picado el gusanillo. Oye, ¿dónde grabasteis el EP? El EP lo grabamos en Blind Records. Nada más y nada menos. Ahí queda eso. Para empezar está muy bien, ¿eh? Sí, el primer plato fue bueno. Ahora este segundo no podemos asegurar irnos a Blind Records, pero bueno, con las mismas ganas y con la misma ilusión que grabamos estos tres. Y luego la distribución del EP, si yo lo quiero conseguir, yo ya lo tengo en la mano, pero quien lo quiera conseguir, ¿dónde lo puede conseguir? Se puede poner en contacto con nosotros o directamente, no sé, en nuestros conciertos. Siempre llevamos EPs y llevamos chapas, o sea, que ya realmente merchandising sí que tenemos. Pero realmente lo que nos interesa es darlo, o sea, darlo sí, y que la gente no tenga problema en decirnos, oye, ¿tenéis algún EP? Claro, joder, ¿cuántos quieres? No, normalmente lo que hacemos es, si te ha gustado, nos dices tu correo y te lo enviamos. Y te lo enviamos. Que lo estoy regalando. Sí, en digital, o sea, les pasamos las canciones por correo. O sea, que una buena promoción, más fácil, imposible para conocer a Versos Rotos. Sí, desde aquí animamos a la gente que lo quiera conseguir, que nos escriba un mail a versosrotosmusica@gmail.com, que nosotros les enviamos gustosamente estas tres canciones. Y si en un concierto nuestro, cuando acabamos, se acerca y nos pregunta, seguro que le regalamos uno también personal. Así que ya sabéis todos, a ver a Versos Rotos, cada vez que tengáis la oportunidad, que encima de la entrada y de un buen concierto lleváis un EP, a poco que os lo corréis un poco con ellos. Solamente hace falta muy poco, muy poquito. Y os acerquéis. Y ahora estamos ya en otra fase, es decir, ahora ya hemos sacado este EP, este Versos Rotos, lo hemos dado a conocer, son tres temas, pero bueno, luego evidentemente en concierto son muchos más. Y os habéis planteado, lo que decíais antes, pues temas nuevos, uno de ellos acabamos de tener la suerte de descubrirlo aquí en Corrientes Circulares. ¿Cuál es el punto exacto ahora de Versos Rotos? ¿En qué momento estáis? Pues... Tomás, sigo yo, ¿no? Tomás, te toca. Portavoz oficial. Pues lo que te comentaba antes, ¿no? El haber sacado este EP, por ejemplo, nos ha conseguido, hemos podido hacer con él 60 conciertos en un año. Hemos dicho, esto hay que aprovecharlo y vamos a hacer otro para que la gente a la que le hemos enganchado con estos conciertos que tenga más noticias de nosotros. No podemos estar quietos. La gente, en el momento en el que paras un segundo, la gente te lo pide. Oye, ¿por qué no? Entonces, estamos en un momento en el que estamos en el local sacando temas nuevos como este de la función que acaban de tocar, y sacando, componiendo temas, dándole una vuelta de tuerca a lo que veníamos haciendo, encontrando una nueva vía que creemos que con temas como la función encaja por esta vía perfectamente. Y bueno, estamos en un momento, seguimos haciendo conciertos, pero sí que es cierto que hemos dicho de bajar un poco el tema de los conciertos por el tema este, de centrarnos más en el local, preparar algo y que la gente cuando escuche pues eso, una evolución de Versos Rotos, ¿no? Que Versos Rotos sigue avanzando. Y entonces sí que la idea de a ver si grabamos cuanto antes y poder presentar algo a principios del año que viene, nos encantaría sacar. También te digo, no, nuestra cabeza no está a grabar un disco de 10 temas. Nosotros con 5 temas, y que la gente vaya descubriendo, y que a ver si podemos entrar en una rutina en el que cada medio año poder sacar temas nuevos, que la gente siempre esté enganchada a Versos Rotos, ¿no? No buscamos comercializar un EP, únicamente queremos que la gente descubra Versos Rotos, y nosotros con eso ya nos damos pero más que satisfechos. Claro. Nuestra idea es eso, grabar algo para que la gente tenga noticias nuestras de que seguimos activos, seguimos haciendo cosas y de que vaya descubriendo lo nuevo que estamos haciendo. En este caso entiendo, para todos es mucho de autoproducción, todo, o sea, es todo, sí. Yo me lo guiso, yo me lo como, así que claro, todo currado, estudio. Y a la hora de grabar este, bueno, este fue en Barcelona, pero el siguiente, ¿tenéis pensado cómo lo vais a hacer? Estamos barajando distintos estudios, distintas posibilidades. De momento lo que estamos haciendo es centrándonos en sacar temas. Sacar los temas. Y sí que es cierto que estamos mirando para sitios para grabar y tal, pero con tranquilidad, no, no es lo que más nos preocupa en este momento. Muy bien, el caso es tomarlo con calma. Bueno, pues ya hemos conocido la función y creo que me decía antes Alberto que teníais preparado otro tema más hoy en Corrientes Circulares. El siguiente es... Es Tu Sabor. Tu Sabor, pues... De los más recientes. De los más recientes, recién sacados del local, vamos, del horno. Pues cuando queráis, otra vez, yo sigo admirando esa Fender que lleva Jordi y esta Veracruz que lleva Alberto. Cuando queráis, Versos Rotos, Tu Sabor. Vámonos. 1, 2, 3 y... Deseando podernos masticar. Dicen que el sabor se ha vuelto un poco triste, sin razón, que solo quiere masticar las venas de tu corazón. Tienden a ayudar muchos tipos de dientes y cuerpo ya. En este estudio central, pero también en los laterales que estoy viendo, muy bueno. Este tema también es nuevo, estabais diciendo. O sea que los dos temas en exclusiva. El último que ha salido del cascarón. Muy bien. ¿Estos temas irán incluidos en el próximo EP? ¿Lo estáis barajando aún? No sí, lo sabéis. Casi seguro que sí. Hay muchas papeletas. Están claras. Sí. Hay muchas papeletas, vamos, casi todas. Muy bien, pues mira que me alegra que los hayáis estrenado hoy aquí en Corrientes Circulares. Para quien quiera encontraros, para quien quiera descubriros, antes decíais, bueno, pueden conseguir el EP, enviarnos un mail a versosrotosmusica@gmail.com. pero además no solamente estáis en un correo electrónico, sino que no. Tenéis Twenty, tenéis Facebook y tenéis Twitter. ¿Quién se encarga de cada cosa? Por aquí, que yo me aclare. Somos como una empresa, cada uno lleva un área. Sí. Tomás y yo somos los que más llevamos las redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twenty, en YouTube, en SoundCloud, en MySpace. Estamos en nuestras casas también. En todas las que hay. Para que yo me aclare, esto sí que lo tengo yo, es en Twitter, sois twitter.com/versosrotos, en Facebook igual Versos Rotos, y en Twenty también estáis como Versos Rotos, todo junto. Sí. El SoundCloud, porque ahí es donde está la música, eso es importante. Será versos/rotos. Ah, vale. Muy bien. Y luego ya el resto, ya hay gente que en YouTube ponéis Versos Rotos sí. Y ya van apareciendo en diversos conciertos. Y ahora, la semana pasada tuvimos la suerte de veros en Endip Music Festival, compartiendo escenario pues con Barry Brava, con Secon, con Rory Morini, con Twin DJs, con Adesora, en fin, con un montón de gente que estuvo. ¿Siguientes bolos, ideas, planes que tengáis que se os pueda ver? ¿Dónde os encontramos? Pues los próximos conciertos que tenemos son el 9 de noviembre en la Sala Estéreo con Ruido Blanco. En Alicante. Y el 10 de noviembre, al día siguiente, nos vamos hasta Lama de Murcia, que tenemos ahí un concierto nosotros solos y estaremos allí. Con gente querida, muy querida. Muy bien, o sea que tenemos en la zona de Alicante y Murcia 9 de noviembre con Ruido Blanco en la Sala Estéreo de Alicante, 10 de noviembre en Alama de Murcia. En la Sala Los Olmos. En la Sala Los Olmos, pues ya sabéis todos los que nos estáis oyendo. Si queréis ver a uno de los grupos con más proyección del panorama nacional, desde aquí ya recomendados en Corrientes Circulares. 9 de noviembre en Alicante, 10 de noviembre en Alama de Murcia. Chicos, de verdad que ha sido un placer teneros hoy con este primer EP Versos Rotos, aunque hayáis estrenado agradecidos. Repito, temas nuevos. ¿Para qué fecha se calcula el siguiente EP? A ojo. Sí, para el final de febrero o principio de marzo. Vale, estamos hablando de finales del invierno, casi principios de primavera. Cuando los universitarios han acabado de exámenes, a ver si cuando la sangre empieza a hervir. Muy bien. Estáis invitados a venir a este estudio y presentarlo. Queda dicho en antena, o sea que no tenéis escapatoria. No tenéis escapatoria. Cuando tengáis nuevo EP, acordaros de nosotros y volver a hacernos una visita, que estamos encantados. Antes de despedirnos, estáis hablando de Facebook, de Twitter, de Twenty, tenéis todo esto, pero luego también tenéis gente que os ha echado una mano en todo esto y os ha ayudado, y aprovecháis la ocasión para saludarlos. Hay mucha gente que si nos ponemos a nombrar, algunos se nos quedaría detrás y luego nos arrepentiríamos. Pero bueno, que sí, que agradecer a toda la gente que está trabajando con nosotros, que esto es un sueño de cuatro, pero que realmente hay mucha gente detrás involucrada, y nosotros de verdad que le agradecemos y estaremos eternamente agradecidos del trabajo que mucha gente deposita en nosotros y que no podemos, sabemos que no podemos recompensarle todo el esfuerzo que lleva detrás. Hay mucha gente detrás siempre echándose una mano, y hay gente ya trabajando con vosotros. A mí me sorprende que trabajáis tipo empresa. Total. Pero a la misma vez sois un grupo de amigos, entonces sorprende la facilidad con la que lleváis todo. De verdad que ha sido un placer teneros hoy en Corrientes Circulares, descubriros hoy en acústico en Corrientes Circulares. En concierto ya habíamos tenido la suerte. Lo dicho, os espero para primavera con temas nuevos y con nuevo EP. De verdad que muchas gracias por haber estado hoy en Corrientes Circulares. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros. ¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pincha discos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más carismático. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más, una semana rara, una semana con festivos, pero Corrientes Circulares no para de contar cosas. Y empezamos con una gran noticia, empezamos con Recuerdos Colibidé, que es una colección de maquetas y grabaciones inéditas de algunos de los grupos insignia de Elephant Records y que ya tuvo dos primeras ediciones con Aerolíneas Federales y Nosotras. En esta ocasión le toca el turno a Guille Milky Way en un recopilatorio que llevará por título Up, Up and Away Home Demos 1993-2002 y que saldrá a la venta el próximo 27 de octubre. Entre los recuerdos que afloran en esta edición aparecen todos los sonidos precursores de La Casa Azul, 14 temas en los que se ve la versatilidad de Guille, su facilidad para componer grandes melodías y un imaginario sin fin que son marca inconfundible. Como este Julie, Milky Way. Friends. El rockero Nick Curran, que se dio a conocer en España con su álbum Reform Schoolgirl, no ha vencido su lucha contra el cáncer que le diagnosticaron justo antes de grabar este disco. Fue guitarrista de The Fabulous Thunderbirds desde 2004 hasta 2007, cuando dejó la formación para formar la banda de psicobilly de Huello, en la que se mezclaban influencias de Little Richards y de Los Ramones. De su carrera en solitario destacan algunas piezas para la serie de HBO True Blood y ese Reform Schoolgirl, en el que apostaba por el rock and roll primitivo y elegante de canciones cortas y contundentes. Lamentablemente, el cielo se llena de rock mientras la tierra se va vaciando. Nick Curran, Kill Me Baby. Don't send me down. I'm gonna kill my baby. I'm gonna murder my baby. I'm gonna kill my baby. If you don't quit messing around. She told me she loved me. She told me a lie. It's all about the way that you kiss her by. And you don't stop doing me the way you do. Gonna happen to you. I'm gonna kill my baby. I'm gonna choke my baby. I'm gonna murder my baby if you don't quit messing around. Productor Phil Vinal, responsable de algunas de las canciones más emblemáticas de Radiohead, Placebo, Pulp o Zoé, se encuentra en este momento los componentes de Dorian para grabar su nuevo disco. El productor británico y la banda barcelonesa se conocieron hace 3 años y este hecho ha dado lugar a la unión de banda y productor para preparar la esperada continuación de La Ciudad Subterránea. Un disco que se espera para principios de 2013 y que ya está dando mucho que hablar, puesto que Dorian es una de las bandas españolas más reconocidas tanto aquí como al otro lado del océano. Dorian, el futuro no es de nadie. Oh, La primera banda confirmada para la nueva edición del Festival Primavera Sound, que se celebrará en Barcelona y en Oporto, ha sido Blur. Hace pocos días, los de Damon Albarn confirmaban su vuelta a los escenarios con varios conciertos, fecha en el Rock Western belga incluida. De momento solo sabemos que las dos únicas fechas en la península serán en el Primavera Sound, por lo que el reclamo para este festival está más que asegurado. Comienza la guerra de festivales. Country House, Blur. Successful fella thought himself upside, got a lot of money, caught in a rat race to Menoni. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it weighs on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's raging balls and knocking bad. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the blank that heart, start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Yes, you come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. En noviembre de 1992 veía a luz por primera vez una banda llamada Revolucionar la Música, con mezclas entre el hip hop y el rock en su versión más potente, convirtiéndose en uno de los grupos más destacados de los años 90. Se trata de Rage Against the Machine, que publicarán el 27 de noviembre un álbum de temas remasterizados bajo el título de 20, en números romanos, claro. Impulsados por los golpes de guitarra inconfundibles de Tom Morello y la sobresaliente voz de Zack de la Rocha, Rage Against the Machine se convirtió en un éxito crítico y comercial, vendiendo millones de copias en todo el mundo, y a día de hoy este álbum ni la banda en sí siguen siendo abanderados del rock incendiario sin concesiones. Habrá tres ediciones, CD simple con tres bonus track, doble CD con DVD y una caja con doble CD, dos DVDs, el vinilo, un póster de dos caras y un libreto de 40 páginas. También habrá dos ediciones distintas en vinilo, una de ellas siendo un picture disc sin bonus track. Killing in the Name of Rage Against the Machine. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker! Oye, no te amenazo ni nada, ¿eh? Sabes que te respeto, ¿cierto? Pero no me pongas en otro compromiso, ¿vale? De acuerdo, vale, vale. Si empleas la cortesía, no hay problema. Corrientes circulares, agenda. Comencemos la agenda con Wilco, que vienen a visitarnos y estarán el domingo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el lunes en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, el martes en el Palacio Vistelere de Madrid y el jueves en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. Niños Mutantes estarán mañana en el Teatro Cánovas de Málaga. Alondra Bentley, el miércoles en la Sala El Sol de Madrid. Fanfarlo estarán el lunes en la Sala Apolo de Barcelona, el martes en la Sala Porta Caeli de Valladolid y el miércoles en el Teatro Lara de Madrid. La Casa Azul, hoy en la Plaza Horta do Seminario de Lugo. Who Made Who estarán el jueves en la Sala Music Hall de Barcelona. Napoleón Solo mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Avalina estarán el jueves en la Sala Azquena de Bilbao. Máximo Park actuarán hoy en la Sala Arena de Madrid y mañana en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Cosmen Adelaida y Montevideo hoy en la Sala Estéreo de Murcia y mañana en la Casa de la Cultura de Ayora junto a Pini Pon DJs. Carlos Vudú y el Clan Jukebox hoy en la Sala ZZ Pub de Málaga, mañana en la Sala La Caja Negra de Sevilla y el jueves en la Sala John Mulligan de Alicante. Y para terminar nuestra agenda, ayer comenzó el Festival Monkey Week en el Puerto de Santa María en Cádiz, que concluye el sábado y por sus escenarios pasarán, entre otras muchas bandas, Wayne, Hola Todo el Mundo, Jane Joy, Pony Bravo, Willy Naves, Checo Polaco, Napoleón Solo, Soel López, Mecanismo, Shining Crane, Hans Laguna, Von Román o Maga. ¿Tú qué quieres? Ponme una Coca Light. Oye, por favor, pide un cóctel. Tengo que practicar lo de las mezclas. Vale, tomaré un Cuba Libre Virgen. Eso es ron con Coca-Cola, pero sin ron. Sí. O sea, Coca-Cola. Sí. ¿Y podría ser light? Hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras, no te olvides que durante la semana cumplimos 3 años en antena y además de seguir toda la actualidad musical en nuestra web, también tendremos alguna sorpresa en corrientescirculares.es. We'll be right back. llega el momento de las despedidas. El equipo, equipazo que compone Corrientes Circulares, se despide hasta el próximo viernes. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, un servidor, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. La sueca Sara Asbrin publica nuevo disco del Perro del Mar el próximo 12 de noviembre con el título Pale Fire, un disco que habla sobre las revueltas populares del mundo y que llega precedido por el sugerente corte Welcome by El Perro del Mar. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. My head.